There's no such thing as a political prisoner. All prisoners are political prisoners. All trials in America are political trials. And when you go into jail, you see that. Because you see that 90% of the people in jail are black. That's what you see. You see that 90% of the people are young. Yeah. Hola, buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos una semana más a el Rocktubernio de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Un programa hoy especial y concurrido en el que volvemos de nuevo con las versiones, aquel fenómeno musical que nos apasiona y que nos hace encontrarnos de nuevo con las canciones más allá del tiempo y de la distancia y de sus propios autores e intérpretes incluso. Hoy hemos comenzado precisamente con una versión de un clásico de los Chambers Brothers, esa banda sesentera de rock negro, en esta ocasión interpretada la canción Time Has Come Today por Steve Earle con el concurso de Sheryl Crow. ¿Te ha gustado, Miguel? Me ha gustado mucho. Buena canción para empezar, ¿verdad, compañero? Estupenda canción. Y además hay que decir que hoy hemos cambiado nuestra sintonía. Hemos puesto una versión del Crazy Nights de los Kiss. No sé muy bien por qué motivo varios grupos suecos, como Dynasty, como Foxy o como Kraftwerk, se juntaron para versionear este clásico de los Kiss y sintonía de el Rocktubernio. Ya que hablamos de versiones, hemos empezado con una versión además muy chula que me gusta a mí mucho. Grupos además suecos de glam metal y de sleazy rock, que ya digo que no sé muy bien por qué motivo se juntaron para versionear esta canción, hemos considerado empezar con ella en este especial versiones. Y además, Marcelo, te veo muy bien acompañado. Cuéntanos, a ver, cuéntanos. ¿Ves, Miguel? Estoy hiper acompañado en este momento. Hiper acompañado, sí señor. Y estamos muy contentos porque tenemos a un grupo presente hoy en el estudio al que llevamos siguiendo la pista desde hace tiempo, que ha dado mucho que hablar a través de sus conciertos en salas zaragozanas en los que ha reivindicado lo mejor del tema principal de esta noche aquí en el Rocktubernio. Y hablamos de las Blender, que están aquí encarnadas al 100% por todos sus componentes, y desde este momento damos la bienvenida a José, a Mapi, a Laura, a Llanos, a María, a Eva. Nada más y nada menos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. ¿Qué os parece el fantástico mundo de la radio? Pues hombre, está chulo, ¿no? Sí. Pues comentábamos que no habíamos estado nunca y nos parece. Nos apetecía vivir esa experiencia. Pues además, el comentaba al principio del programa que hoy lo vamos a centrar en versiones, canciones más o menos conocidas, interpretadas por otra gente distinta a sus autores, o casi, porque luego Miguel hará algún apunte al respecto, pero también es un motivo de vuestra presencia hoy aquí, pues los conciertos que estáis dando en estos días y sobre todo el que vais a dar este sábado en la Plaza de las Armas, coincidiendo con la programación de La Noche en Blanco, ¿es así? Sí, sí. ¿Y dónde vais a estar? ¿Los horarios? ¿Cuál va a ser ahí un poco la información práctica del evento para que se acerquen todos aquellos que quieran? A ver, vamos a estar en la Plaza de las Armas, en lo que es el escenario al aire libre, a partir de las 8:30. Empezaremos las Blender, pero hay otros grupos. Sí, pues estarán Crisálida, Luz Speaker, Moonshiners y entonces hasta las 12:30 me parece que sí, aproximadamente ahí media hora por grupo. Uh-huh. Bueno, pues ahí estaremos dándolo todo. Esperamos que lo que la apetezca venir. Bueno, pues ya sabéis, no lo tenéis que perder. Las Blender es el motivo del programa. Las versiones hoy son el reflejo de las Blender también y viceversa. Y bueno, comentábamos antes a micrófono cerrado qué es lo que vamos a preguntar, qué es lo que vamos a hablar. Pues desde luego lo que quiere conocer la audiencia es de dónde vienen las Blender, cuál es la génesis de esta numerosa y fantástica banda. Bueno, si quiere hablar la que empezó esta historia, así que hable la fundadora. Bueno, pues esto tiene un comienzo, pues como casi todas las cosas, pues cuando llegó el momento, uh-huh. Sí es verdad que fui yo la que tuvo la iniciativa. Para mí llegó el momento a nivel personal de dejar de tocar sola en mi salón para pasar a tocar ya con gente y bueno, dentro de la escuela de música moderna de la calle Las Armas, uh-huh. Pues contacté con Laura, Tuvimos una cita ciegas, tuvimos en un bar. Eso es. ¿Llevasteis vuestros instrumentos para reconoceros? No, o sea, la quedamos con una camiseta roja o sí, algo bueno, así. Un poco por la, nos pusimos de acuerdo en la indumentaria y bueno, un poco pues la mirada, ¿no? La verdad es que hemos tenido buena sintonía con cada una que nos hemos ido encontrando, que ha sido un poco, pues bueno, sí, nuestro previsto, ¿no? Sí. Surgió la espontáneo. Sí, ha surgido siempre pues complicidad y... Y bueno, pues aquí estamos después de tiempo. Después de estar pues unas semanas tocando solas Laura y yo, pues un día también en la escuela sin conocernos, de repente coincidimos Eva y yo esperando entrar en una clase. En las clases de lenguaje musical y a mí ya me llamó especialmente la atención, no sé. Y nos pusimos a hablar y ya me dijo, pues estoy con una chica tocando, con Laura y... Y ya pues yo le dije que tocaba un poco el teclado y tal, y ya pues me fui con ellas. De hecho, creo que a alguien le echaron de clase por hablar demasiado, ¿no? Ah. Pues yo creo que sería ese día. Nos echaron de clase, es verdad. Luego y bueno. Se unió Mapi porque, bueno, si quieres cuéntalo. Sí, ¿cómo te encontramos, Mapi? Pues a ver, hablé la rubia. Mi hermano es amigo de Laura y entonces pues vio a través de Facebook que Laura estaba intentando hacer un grupo y así pues a escondidas, como él sabía que yo cantaba, pues me dijo, te voy a llevar a que veas a unas chicas, que las conozcas, porque están buscando cantante y tal. Entonces fui y ya pues, canté con ellas. Uh-huh. Se ve que se quedaron pues enamoradas. Ya... Enamoradas. Abrió la boca y dejamos de tocar. Sí. Nos dejó las flejas a todas. Bueno, es muy gracioso porque creo que lo has contado tú, Laura, que el hermano de Mapi dice... Yo la oigo cantar en la ducha y canta bien. Pero no había cantado nunca, entonces será la primera vez que se mostraba ahí al mundo, ¿no? Bueno, pues, era la voz. Acabamos de desvelar el enigma. Y luego ya se fueron incorporando el resto. Y hasta las seis que somos. Hasta las seis componentes, sí. ¿Y hubo alguna entrada y salida entre medio? Sí, también. Hubo la entrada de una batería que, bueno, pues le tenemos muchísimo cariño, que por motivos personales pues tuvo que abandonarlo y, bueno, luego entró Llanos, de la que estamos encantadísimas de que esté con, nosotros, con ella y, bueno, pues formamos. Y ahora ya tenemos la formación consolidada de las Blender. Aprovechamos y le vamos a mandar un besito a Leire. Si bueno, nos estás oyendo, un beso, Leire. Un beso muy grande. Y nombrar a María, que nos ha dado también un punto con el acordeón del ukelele de versión, ¿no? Y muy especial. Y también a final del 2013. Sí. Que de hecho yo creo que hoy podría ser el sonido característico, ¿no? De las Blender. Sí, lo más característico. Sin María ya las Blender no puede existir. Sí. Luego comentaremos lo del sonido característico. Ahora, Miguel, coméntanos qué va a sonar ahora. Pues aquí en el especial versiones muy bien acompañados por las Blender, vamos a poner una versión de AC/DC. Chicas, ¿os gustan los AC/DC? Sí, por supuesto. Sí. Vamos a pinchar una canción de su primer álbum australiano, aquel It's Voltage. La canción es el clásico de Big Joe Williams del año 1935, Baby Please Don't Go. Mítico es aquella actuación de los AC/DC en aquel programa de la televisión australiana en la que Bon Scott salió interpretando esta canción vestido de colegiala. Y bueno, yo creo que es el momento de escuchar a los AC/DC en un clasicazo de su primera época, que hasta el fallecimiento de Bon Scott desde luego estaba siempre en sus conciertos. Ahí va Baby Please Don't Go para toda la audiencia de Radio Topo. We'll be right back. Estás escuchando el Rock Tubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! Eso es, estás escuchando el Rock Tubernio hoy con las Blender, grupo fantástico de Zaragoza, especializado con elegancia y con mucha solvencia en versiones. Pero la pregunta es obligada, cuando os juntasteis, y ya conocemos la historia abreviada, ¿cómo surgió? ¿Vamos a hacer canciones de otra gente y las vamos a adaptar a nuestra manera? ¿O la idea inicialmente era distinta? José, a ver. Te miran todas a ti. A ver. ¿Qué se atreve? Yo creo que en principio estaba claro el empezar por versiones, pues porque no nos veíamos capaces de hacerlo de otra manera. La cosa era empezar a tocar, empezar a soltarnos, a disfrutar del instrumento, y quizás el recurso más fácil eran las versiones. Eso es. Empezar por algo, ¿no? Bueno. Era un poco, no teníamos experiencias previas así tocando tampoco, entonces bueno, pues salir de casa a un local, ¿no? Pues igual lo más fácil era empezando por coger un poco de soltura, ¿no? Uh-huh. En versionar, ¿no? Canciones que aportábamos cada una pues según sus preferencias musicales. Sí, uh-huh. Además es un compendio de todas las que hemos ido aportando. Cada una ha aportado las que le parecía y bueno, luego nos hemos quedado, digamos, con las que más nos gustaban, ¿no? Sí, porque además en las Blender hay mucha variedad. Sí que hay una coincidencia un poco ahí con el sonido americano, el soul, el rock and roll clásico, la música country, pero bueno, ahí podemos escuchar desde los Dropkick Murphys hasta por ejemplo Melody Gardot, y sí. Eso es reflejo de que cada una de vosotras pues os gustan cosas diferentes, sí, ¿no? Sí. Creo que también era un poco la línea surgió porque no teníamos nada pues predeterminado, ¿no? Y nos parecía interesante lo de, pues bueno, un poco tocar diferentes palos, ¿no? Porque, bueno, pues también somos muy diferentes, de ahí viene un poco la idea del nombre también. Y nos parecía también hacer versiones como que no fuesen muy, muy populares, quizás. Sí. Que sorprendiesen, ¿no? Sí, quizás en eso sí que hemos estado... Siempre de acuerdo. ¿No? Siempre de acuerdo, que ha sido el buscar temas y versiones, sí, pero que no sean comerciales, que no sea la uh-huh. típica versión que todo el grupo o cualquier grupo puede versionar, ¿no? Entonces yo creo que eso pues lo teníamos ahí siempre, y ha ido además surgiendo porque realmente el gusto personal musical de cada uh-huh. una, realmente cada una en su estilo, pero sí que es como muy especial. Uh-huh. Pues vamos a continuar, Miguel, con una versión de un grupo hiper conocido que se llaman The Clash, pero no una de las canciones, un poco siguiendo lo que comentaba ahora José, no una de las canciones más conocidas. Hablamos de Spanish Bombs, la canción de los Clash que versionó hace unos años el grupo mexicano Tijuana No, y que pues tenía la cosa esa de que aparentemente pues era una canción un poco marciana en la que se chapurreaba español de Brixton, que diría nuestro amigo Isma, y luego tenía ese componente ahí pues libertario y combativo que siempre estaba presente en los Clash de aquella época, y bueno, pues seguro que hasta el final del grupo, pero sobre todo en London Calling y Sandinista estaba mucho más presente. Vamos a escuchar este Spanish Bombs en la versión de Tijuana No. Pues ahí va. The one we assume is Spanish bomb. Parece que se ha quedado atascado ahí, ¿o qué, compañero? Es el eco de Joe Strummer, que nos está llamando desde el otro barrio. Spanish Bombs era la canción y Tijuana no el grupo, y seguimos con las Blender. Batidora de sonidos, parece ser que ese es el origen del nombre, ¿no? ¿Es así? Sí, así es. La Blender es una palabra así un poco, tiene un significado que tiene relación con mezclar. Sí, mezcladora, coctelera, batidora de estilos en este caso. ¿Y el tema de los instrumentos condicionaba un poco el repertorio? O, es decir, ¿desde el principio sabíais que queríais tener, por ejemplo, también acordeón? No, para nada. Que es un instrumento que no es habitual en los grupos de rock and roll. No estaba claro, pero... Es que eso fue también un poco... Sí, bueno, también yo creo que funciona. Se puede contar porque... María es prima segunda mía. Y yo siempre, bueno, he sabido que ella tocaba el piano, que tocaba ahora el acordeón, y me acuerdo que un día nos encontramos aquí además al lado y estaban tomando un café, y yo pues bueno, le dije, como sé que le gusta la música también bastante, y le dije, bueno, pues si te apetece venirte un día y participar con nosotras, pues como tú veas. Y efectivamente ella vino, le gustó, se integró por supuesto desde el primer día, y bueno, fue una aportación excepcional, sí, o sea, el sí. acordeón y el ukelele además. Sí. Bueno, uh-huh. Y sus mil juguetitos. Aparte de juguetitos también que nos trae, las claves, los... bueno. Entonces, bueno, eso la verdad es que sí que aportó un punto especial, sí. Porque en un primer momento, bueno, no buscábamos yo creo que más allá de la batería, el sí, teclado, bajo, guitarra y... Yo creo que una cosa muy chula es que todo ha ido llegando en el momento justo. Sí, uh-huh. En el momento sí. oportuno, ¿no? Sí, se ha ido desarrollando progresivamente, sí. poco uh-huh. a poco. Bueno. ¿Y son duras las deliberaciones para seleccionar una canción y desechar otra? ¿O cómo funciona? ¿Vais al local y allí es donde proponéis la canción sí, y luego ya la empezáis cosa a hacer cosas? Ahora ya con 6, se va complicando un poco cada día más, pero de momento nos entendemos bastante bien. Yo creo que somos bastante... No sé, adaptables. Dialogantes y flexibles. Para ser 6 y mujeres. Tampoco somos cerradas, ¿no? No, somos bastante flexibles, a la par que proponemos bastantes, no sé qué, bastantes ideas, y a través del grupo que tenemos en Facebook, pues vamos planteando opciones y sí, vamos viendo sin parar, sí, bueno. Pero la verdad es que no es difícil ponernos a día de tampoco, hoy, no. No. Somos bastante... Yo creo que se irá complicando la cosa. No, pero nos entendemos. Pero de momento no, pero nos bueno, entendemos muy bien. Habéis superado seguramente la parte más difícil. Sí, yo creo que sí. Claro que sí. Incluso hasta para desechar nos ponemos bastante de acuerdo, ¿no? Es como que enseguida vemos cuando una no funciona, ¿no? Sí, cuando un tema no funciona, aunque lo empecemos a montar, si no es... No, de momento nos entendemos, sí. Sí, es fácil porque yo creo que todas seguimos la misma línea, ¿no? Sí. Tampoco queremos más que disfrutar, entonces, bueno, pues... Sí, tenemos un objetivo, yo creo que es de... Sin perjuicio de que luego pues podamos hacer conciertos y podamos llegar a... En fin, pero sobre todo el objetivo es disfrutar cada ensayo. Y eso ayuda. Y es que son muy majas todas. Es que... Bueno, voy a poner un poco de orden. Miguel, antes comentábamos lo del tema de las versiones, que pues tenemos ahí esas canciones de otras canciones muy conocidas, a veces menos conocidas, pero también sea el caso, y vosotras con algún tema, como por ejemplo quizás el de Janis Joplin, que luego sonará. Pues conocéis el caso de aquella canción que ha hecho famoso otro grupo y que nadie conoce por su intérprete original, o incluso el caso que nos va a comentar Miguel, inverso, que es el de Trust y Anthrax. Efectivamente, hablamos del Antisocial, una canción popular. No lo volveré a decir seguido nunca más. Trust y Anthrax. Pues hablamos del Antisocial, una canción popularizada por los Anthrax, quizá ahora su canción más famosa, con la que acaban todos los conciertos, y poca gente sabe que esta canción, la letra es en francés, porque es de una canción de un grupo francés que desarrolló, digamos, su carrera a finales de los 70, principios de los 80. Hablamos de los Trust, los AC/DC franceses, además un grupo muy curioso porque tuvo miembros emblemáticos en lo que es el mundo del heavy metal, como los baterías de los Iron Maiden, Nico McBrien o Cliff Burr. ¿Te parece, compañero, que pongamos una canción en francés, El Antisocial? Vamos, esa es la canción que estaba esperando. Es una canción muy curiosa, a mí me encanta, y poca gente sabe que es de este grupo porque todo el mundo lo identifica con los Anthrax. Ahí va los Antisocial en francés. ¿Qué?

sobre las versiones, porque las Blender, como le ocurre a muchos grupos que hacen versiones, pues hacen versiones de versiones. Muchas veces en esto del rock and roll, que es una cultura colectiva y muy de boca a boca y de la calle, como las mejores culturas, pues bueno, pues las cosas se van trasladando de la manera más natural, ¿no? Y por ejemplo, pues comentábamos La Bamba u otras canciones de las que integran vuestro repertorio. Sí, por ejemplo, Wild is the Wind, que pensamos que era de Nina Simone también, pues no es de Nina Simone, es de Johnny Mathis, o la de Hacemos de Melody Gardot, My Heart is Black as Night, sí. Es de Beth Hart, creo, uh-huh. O sea, bueno, sí. Y luego al final, o sea, yo creo que lo que está muy chulo, nos encanta, es que aunque no, yo creo que al principio no fue consciente, pero al final nos damos cuenta de que todas las versiones que hacemos les damos nuestro rollo. O sea, entonces al final son versiones de las Blender. O sea, está claro que están inspiradas en la versión original, pero al final no nos sale eso. Nos sale otra cosa. Y poco a poco nos damos cuenta de que le estamos dando un sonido nuestro. Y ahora tienen mucho éxito las bandas tributos, pero lo de las Blender es otra cosa. Sí. Hay una intención de darle la vuelta a la canción, pero no necesariamente. Desde el punto de vista, si la canción es rápida, vamos a hacerlo lenta, sino darle un aire de otra forma, ¿no? Sí, eso es. Algo... Eso es. Uh-huh. Sí, a través de los instrumentos, pues sí. Siempre buscando otra vuelta, pero de manera natural. Otros, eso es. Uh-huh. Pues comentábamos antes que uno de los instrumentos que componen el grupo es el acordeón, que toca María. Comentábamos también, pues por ejemplo, la canción de, bueno, a los Docking Murphys, I'm Sipping Up to Boston, que la versioneáis. Una canción en la que tiene una presencia importante el acordeón por esa conexión celta. Vamos a continuar con una canción que, como digo, es de mis grupos favoritos. Hablamos de Oyster Band, la banda británica, y es una versión de otro grupo británico, New Order. Es Love Vigilantes o Love Vigilantes. La verdad es que no sé bien cómo se pronuncia en Brixton Vigilantes. Y bueno, vamos a escucharla porque desde luego ahí con ese acordeón que nunca asociaríamos a este grupo, a New Order, pues consiguen encontrar otro significado dentro de esta canción. Oyster Band. Soldiers so brave, your freedoms we will save with our rifles and grenades and some help from God. I wanna see my family, my wife and child waiting for me. I've got no home, I've been so alone, you see. I wanna see my family, my wife and child waiting for me. I've got no home, I've been so alone, you see. You just can't believe the joy I did receive when I finally got my leave and I was going home. Oh, I flew through the sky, my convictions couldn't lie. For my country I would die and I will see it soon. I wanna see my family, my wife and child waiting for me. You've got to go home, I've been so alone, you see. I wanna see my family, my wife and child waiting for me. I've got to go home, I've been so alone, you see. She lay upon the floor with tears in her eyes. She swore I did not know why. Then I looked into her hand and I saw the telegram. It said that I was a great, great man, but that I was dead. I wanna see my family, my wife and child waiting for me. I've got to go home, I've been so alone, you see. I wanna see my family, my wife and child waiting for me. I've got to go home, I've been so alone, you see. My family, my wife and child waiting for me. I've got to go home, I've been so alone, you see. I wanna see my family, my wife and child waiting for me. I've got to go home, I've been so alone, you see. I wanna see my family, my wife and child waiting for me. I've got to go home, I've been so alone. Talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Yolene. And I can easily understand you. You could easily take him in, but you don't know what he means to me, Yolene. Yolene, Yolene, Yolene, Yolene. I'm begging of you, please don't take my man. Yolene, Yolene. Don't take him just because you can. And you go half, you tell the man that I can never love again. He is the only one for me, Yolene. And I still have to show you my heart and is it passing you. Whatever you decide to do, Yolene. Yolene, Yolene, Yolene, Yolene. I'm begging of you, please don't take my man. Yolene, Yolene, Yolene, Yolene. Please don't take him just because you can. Yolene. ¡Bravo! Vaya calidad que hay aquí, vaya calidad. Ya ves. Las Blender el sábado en la Plaza de las Armas. ¡No las perdáis! No, celebrando la noche en blanco. Estamos encantadísimos con una versión fantástica de Dolly Parton. ¿Cómo te has quedado, Miguel? Me he quedado extasiado, madre mía. Muy bien, ¿eh? Muy bien, chicas, muy bien. Has quedado con nosotras la primera vez que lo Sí, sí, sí. Fantástico, todo, las intervenciones, guitarra, armonías, Mapi, increíble, en fin, el acordeón, estamos, como decía, encantados. Y esta canción y otras muchas, pues las podéis disfrutar el sábado en la Plaza de las Armas. ¿Quiénes os acerquéis allí? ¿Habrá alguna sorpresa? ¿Habrá alguna canción nueva? ¿O de momento vais consolidando el repertorio? Bueno, igual sí que hemos cambiado, hemos querido un poco cambiar, igual con respecto a los conciertos que hemos hecho previos, ¿no? Hemos cambiado un poco. Vamos a incluir el blues, ¿no? Sí, vamos a incluir el blues. El autobús. Y bueno, sí, la intención es consolidar y a partir de aquí pues ya... Sí, cambiaremos. Eso ya, es. Hasta septiembre yo creo que ya no nos veremos en la Creedence, que tenemos un concierto el 26 de septiembre. Entonces ahí ya iremos con... repertorio renovado. Sí, ya después sí, del verano. En verano hace sí, temas nuevos. Algo nuestra, sí. ¿No? También. Sí, también, eso, bueno. Sí, pero eso no lo vamos a decir que... en la radio. Ay, no vaya a ser que... Pero sí que el espíritu también es al final el hacer cosas propias. Lo que pasa es que, bueno, queríamos darnos un tiempo con todo versiones era, y, sí. Bueno, y poco a poco ya iremos viendo qué sale, qué surge. A ver qué ya van saliendo cosas. Están en el laboratorio. Bueno, igual al... No, pero no nos hemos puesto todavía a componer, ¿no? Como nos oigan los profes. Pero yo creo que saldrán cosas de la batidora chulísimas. Pues hablando de conciertos, hace ya bastantes semanas tuvisteis ahí un baño de masas en la bóveda, que fue tremendo aquello, sí, ¿no? Sí, jo, sí, fue genial, fue genial. Fue emocionante, sí, sí. Fue el estreno, ¿no? Digamos, oficial para nosotras. ¿O? Sí, el concierto más largo porque hasta ese momento habíamos tenido solo dos conciertos sí. De poquito tiempo, pues como media hora, bueno, 40 minutos aproximadamente. Uno que fue el Berra Vida de Belchite el año pasado para el verano. Verdad. Y luego en la sala Rebato, sí. Bueno, también con otros dos grupos que tocaban junto a otros grupos. Y este era el primero, digamos, oficial en el que ya íbamos a estar más tiempo y todo nuestro repertorio. Sí. Iba a decir que solas, pero es verdad que no, que tuvimos... Tuvimos teloneros. Teloneros, sí, hay que nombrar a Luis Tarapulis y a José García, sí, sí. Claro, yo llegué tarde y ya, en fin, solo pude ver vuestras cabezas, pero me perdí al telonero y he de decir que, bueno, aquello fue un fiestón tremendo. Sí, nunca había visto la bóveda tan llena. Sí. Estábamos muy arropadas y la verdad es que agradecemos mucho, ¿no?, a la gente que se acercó. Sí. Y además es que lo disfrutamos un montón, yo creo que todos, que es lo que se trataba, pasar un buen rato y ya está. Fue inolvidable, sí. Bueno, Miguel está ahí, preparada la siguiente versión. ¿Con qué nos vas a sorprender? Ahora vamos a poner una versión de una canción que cantan estas chicas, una de Nancy Sinatra. These boots are made for walking, ¿verdad? Lo que pasa es que está versionada por un grupo heavy. ¿Os gusta el heavy? Sí. ¿Os gusta? Sí. Bueno, pues vamos a hablar. Ese gesto de aprobación está bien. Bueno, pues hablamos de Megadeth, los cuales versionean esta canción con el escueto título Disputes. Aparecía en aquel primer álbum de los Megadeth, Killing is my business and my business is wood. Lo que pasa es que era una versión un poco especial y cuando la escuchó Nancy Sinatra y el autor de la canción, Lee Hazlewood, se escandalizaron, se horrorizaron, consideraron que era demasiado vil y ofensiva y no pararon hasta que no la retiraron del disco. En las sucesivas reediciones esa canción desapareció. Básicamente la diferencia entre una y otra es que en la original las botas son para caminar y en la de Megadeth las botas son para patearte el trasero. Entonces es una canción que vamos a pinchar a continuación a ver si os gusta y bueno, ahí van los Megadeth con esta versión tan especial. Bueno, aquí sigue el Rocktubernio un miércoles más. Ya sabéis, ese programa que podéis encontrar en el 101.8 del dial todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, hoy junto con las Blender en este especial versiones. Eso es, especial versiones. Antes escuchábamos Jolene de Dolly Parton, versionada por las Blender en formato acústico, un formato que... siempre tiene muchísimas posibilidades. ¿Habéis hecho algo ya en este sentido o tenéis también preparado igual dar conciertos con un formato más acústico, valga la redundancia? Bueno, lo acabamos de ensayar antes de entrar. ¿Ah, sí? Aquí debajo de las escaleras. Y bueno, ya hace que nos acaba la acústica de casa 5 años. La sacado ya a pasear y de bueno, he dicho, bueno, algo haré con ella. Y bueno, pues quizás este sea, nos abra un poco a tenerlo en cuenta, ¿no? Para hacer sí, cosas sí, a posteriori. Sí. Lo que surja, lo que pues vamos aceptando todo lo que nos va viniendo. Sí, vamos valorando, no sé, distintas opciones, pero se va sobre la marcha. Poco, sí, sobre la marcha. Eso es. Otra canción de vuestro repertorio es La Bamba, Vía Los Lobos, Vamos a escuchar ahora a Los Lobos en el último tramo del programa, en este caso versioneando a los Beatles en un programa de televisión allá por el año 93, en el que pues Los Lobos daban una versión ahí muy, muy ácida, muy alucinada de los Beatles. Parecían más bien los planetas versioneando a Los Lobos, versioneando a los Beatles. Vamos a escuchar esta canción, Tomorrow Never Knows, Los Lobos, a ver si os gusta. Thanks a lot. Fantásticos, fantásticos los lobos. Estaban ahí llevándonos por otras esferas y otros territorios sonoros. Esto es el Rocktubernio y ya estamos en el final. Finalizando, sí, desgraciadamente. Recordar que tenéis una cita el sábado en la Plaza de las Armas con las Blender y otras bandas también de nombres muy chulos que solo recuerdo Crisálida. Pero que estarán ahí el sábado tocando, coincidiendo con La Noche en Blanco, y ir porque seguro que os lo pasáis muy bien. Las Blender, Miguel, sí. ¿Qué te parece? Me parecen fantásticas. Con Gánica, yo no las vi en la bóveda, pero vamos, este sábado, a ver si... Bueno, este sábado tenemos nosotros muchos compromisos, eso es lo malo. Pero bueno, a ver cómo nos lo podemos organizar. Con organización. Con organización, exacto. Pues esto es el final, como decimos, y nos emplazamos para la semana que viene. Vamos a terminar con una canción que vosotras tenéis en el repertorio, también una versión de, bueno, una versión que se hizo famosa no con el autor original, con Kris Kristofferson, sino con Janis Joplin. Además hay que decir que tuvieron un romance los dos, no sé si lo sabíais. Es que Kris Kristofferson era muy guapo, ¿no? era un tío irresistible. Combativo, un actor pues aceptable y bueno, yo también me hubiera enamorado. Y normal que se llevara la chica, ¿no? Está claro. Y era un compositor tremendo y ahí estaba, por ejemplo, esa canción que es mejor que digáis vosotras porque no te creas que es sencillo y yo creo que lo van a decir mejor que Miguel. ¿De qué canción hablamos? Mi Ambo y Maggie. Sí, correcto. Por cierto, para despedirnos, que muchas gracias por invitarnos. Sí, sí, que muchísimas gracias y que eres un encanto. Bueno, ahora sí que soy un hombre libre. Ha estado genial. Bueno, gracias por haber estado con nosotros en el Rocktubernio, que lo hemos pasado muy bien. Lo voy a decir de carrerilla. José, Llanos, Laura, María, Mapi y Eva. Luego también pues los amigos que están por detrás apoyando y haciendo fotos. ¿Quieres decir algo o no? Están comprados. Eso es el rock and roll, amigos. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Pues hasta el próximo miércoles. Adiós, amigos. Adiós. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. For me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby baby kept me from the cold world. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Honey, feeling good was easy down when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. La da da da. the best I can, come on, and the family.